un miércoles más. Aquí comienza el otro programa, el mejor programa de andar por casa, Asbury Park. Please don't ask where I'm going. I'm trying to raise the light. And drive all night. Cause I got what's left and I know what's right. Never liked where I came from. I tried to fight. They need development, rearrangement. Oh, and dynamite. But if you be my reflection and let your memory die, well, then we'll drive all night. Cause I got what's left and I know what's right. I'm gonna hit the coast with a T-bird called Teenage. I'm heading out there, I'm gonna find myself some kind of psychologically clean age. And when they stop you and say, where are you going? That's when you tell them we're going through. Ooh. I want you to be my night connection. Drive all night. I'll give it true highway affection. Drive all night. And if the sun starts to catch us, we're gonna paint the windows black. And drive all. Cause I got what's left and I know what's right. Do you know what it feels like on a hot Thursday night? You just can't go home. Nothing was right. We sneak into your house. It's the wrong one. They all look the same. This town's no fun. I finally got it right. And if your daddy knew, he'd kill. Cause I tell you, I stole the keys to his Cadillac Coupe de Ville. I'm gonna hit that highway 101. They never spoil my fun. Drive all night. Drive all night. We'll be right back. En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy trayendo de las cavernas de la música a gente como Eliot Murphy, Gonzalo Martínez. 22 en cada mano, pero he entrado tarde gracias al magnífico fader que tenemos del micro de controles, que patina un poco, es ya como la mandíbula de los ochentones, que patina, pues aquí lo mismo. Entonces entras tarde, como el bajo aquel del anuncio de Androp, el de la Pepsi, ¿te acuerdas? Sí, hombre, el del bajo entra tarde. Aquello quedó en el año 90 y... No tengo recuerdos de esa época por culpa de las drogas. Bueno, espera, lo hemos sacado, ya saben que a Gonzalo lo sacamos del arroyo, y que desde entonces imparte clases por los colegios. Estás escuchando el 105 de la FM Radio Crash, la radio libre e independiente de Gijón. Además, estamos hoy de enhorabuena porque se anuncia un pleno en el Ayuntamiento de Gijón, en el cual todos los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento, pues se han puesto pues en nuestro favor, ¿no? Digamos, apoyan la causa de Radio Crash, si le piden a la consejería que por favor normalicen nuestra situación y nos respeten, porque nos considera el Ayuntamiento de Gijón patrimonio cultural de esta ciudad. Ahí es nada, y recordamos, se han puesto de acuerdo los 6 grupos municipales. A ver cuántas veces al cabo de una legislatura votan conjuntamente algo. Bueno, cuando hay que subirse el sueldo. Gonzalo, que no lo votan todavía. ¡Ay! Que somos libres, pero no gilipollas. Pues aquí comienza un miércoles más, casi puntual a la su cita, el que es el, ya sabéis, el autoproclamado mejor programa de la radio asturiana y del Yucatán Asbury Park. Por delante, 60 minutos cargados de buena música, pero como siempre comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Pues comenzábamos el programa escuchando a Eliot Murphy, músico norteamericano habitual antiguamente en nuestro programa, y que la verdad hacía algún tiempo que no sonaba, ¿verdad, Nacho? Pues sí, esa temporada la verdad nos hemos desmarcado un poco de los sospechosos habituales, es decir, Eliot Murphy, Willie Nile. Hemos ido a algo más variado. No sé si es que Gonzalo se hace mayor o es que directamente delega a mí la selección musical de cuando en cuando. No está mal, Eliot Murphy, pero bueno, sí que hubo temporadas de venir por aquí semana sí, semana también. De hecho, aparte de la sección de No solo de Bruce vive el hombre, podríamos haber hecho una de No solo de Eliot Murphy vive el hombre. Es una crítica constructiva hacia atrás, Gonzalo. La verdad es que Eliot Murphy siempre ha tenido un alto protagonismo en nuestro programa, debido, entre otras cosas, porque casi todos los años visita nuestra querida Asturias y, por lo tanto, todos los años pues se nos referíamos a él varias veces durante el año, porque a veces es que un año incluso ha repetido. Ha venido a principios de verano y a finales de verano volvía a aterrizar en nuestras tierras. La verdad, nosotros siempre lo hemos celebrado. Tiene unos directos estupendos, a pesar de que muchas veces pues solo va él con su inseparable Olivier Durand. Sí, porque recordemos que está afincado... Olivier, ay, que como si estuvieras en el baño. Porque recordemos que Eliot Murphy está afincado en París, que desde ahí, pues bueno, más o menos hace las Europas, un tipo peculiar, sin duda. Un músico que, la verdad, es un músico muy peculiar, nacido en la ciudad de Nueva York,

Y la verdad es una novela que tiene bastante buena pinta. Es un western, como aquellos que hacía John Ford, Nacho. Qué bien te ha quedado un western. Sí. Con aquí se ha hecho todavía western, con G y con... Un western que, como decíamos, se ha publicado el pasado 2012, pero que ahora conoce su edición aquí en España. ¿Qué sucedía en 2012? ¿Quién ganaba el campeonato de los pesos pesados? ¿No? Vamos a ponernos en plan Garci y compañía. Bueno, pues... Date ahí un whiskazo, hombre. Sí, hombre. Date ahí algo por el cuerpo. ¿Se puede fumar en 2012? Sí, era cuando los hermanos Grisco decidieron no pelear entre ellos y cada uno pues se ha hecho con... ha bloqueado un título los pesos pesados y en realidad pues son dos sacos de carne patrocinados por Don King los que se han enfrentado en el cuadrilátero. Ya no hay combates como los de antes, ¿eh? Ya, no. ¿Te acuerdas cuando fuimos hace 50 años? Pues, cuando salpicaba la sangre que poníamos el periódico delante. Y sí, la gente pensaba que leíamos las noticias. Pues sí, chicos y chicas, Elliot Murphy tiene novela en las estanterías de las librerías españolas. Y como os decíamos, es una novela del oeste y parece ser que también tiene un tono así crepuscular, de estilo pues Sin Perdón y películas del estilo. No lo ponen mal, dicen que tiene un lenguaje directo y sencillo, quizás influenciado por las noveluchas estas típicas de toda la vida de Estefanía y demás de vaqueros. Pero que bueno, que dicen que tiene un ritmo trepidante y que engancha. O sea, que por algo la habrán publicado aquí en España. Medio decente será, por lo menos. No hemos leído nada hasta el momento de Elliot Murphy. Pero ya os adelantamos que vamos a leer la novela. Y porque además, atento, incluye un CD. Ah, bueno, tiene truco. Un CD con tres temas inéditos, escritos e interpretados por el artista. Pues tengo ya ganas de que llegue a mis manos porque he leído... el argumento, no lo quiero destripar, no os lo voy a leer aquí, y la verdad tiene buena pinta. O sea que en cuanto tenga mis manos y haya leído el de un tirón, porque yo leo las cosas así de un tirón, esta novela que lleva por título Justicia Poética, pues ya os diremos qué nos ha parecido y escucharemos esos temas aquí en Asbury Park. Pero antes de eso, vamos a escuchar más música de Elliot Murphy. ¿Qué tenemos por ahí, Nacho? Pues, por ejemplo, vamos a escuchar el Think to Heart, otra de las canciones que tenemos preparado para el inicio de este programa de hoy, cuando ya estamos despidiendo el mes de julio, Gonzalo. Sí, parece que empezaba el verano ayer, pero no, ya han pasado un mes. You feel too little. Listen to me, I've been caught in the middle. You left the band just to play your fiddle. I'm recognized by her boots and spur. Recognized by the bodies in her path. A sweet out of line. Adds a touch of my mommy's wine. Adds a touch of blood. Watch the colors curl. And then we take it down to Malibu. You've been saying for years just what that gypsy can do. And now we've gone so hard, we've felt so little. Table to put us right in the middle. Forget the band, send over the fiddle and band. Bueno, Leon Murphy comenzaba su carrera en solitario en 1973 con un disco que se llamaba Aqua Show, un disco que fue muy bien recibido por la crítica. El problema que ha tenido siempre Leon Murphy es que, aunque sus álbumes han sido normalmente bien recibidos, eso, por la crítica especializada, pues las ventas no han acompañado, lo que al final, bueno, pues lo ha relegado a ser un artista casi de, digamos, de culto, ¿no? Que conocemos a la gente que vamos a sus conciertos, a sus pequeños conciertos, porque tampoco son conciertos multitudinarios, sino suelen ser en alguna sala, en algún pequeño teatro y demás. Decir, aclarar que este Aqua Show ha sido recientemente pues revisitado, ¿no?, por el señor Leon Murphy, y ha publicado un álbum que lleva por título Leon Murphy Aqua Show Deconstructed, en el cual pues retoma los temas de aquel primer álbum del 73 y los actualiza, ¿no?, con nueva instrumentación, nueva voz, o sea, totalmente grabados otra vez desde cero. También un álbum que intentaremos conseguir y intentaremos también escuchar en cuanto tengamos esa novela en nuestras manos, ya sabéis, que lleva por título Justicia Poética y que aquí en España publica la editorial Tropo Editores. Lo que desconozco, Nacho, es el precio. Pero bueno, si viene ya con un CD, no creo que sea una edición muy barata. No lo sé, a lo mejor me equivoco. Hombre, los libros en España no es que estén precisamente baratos, para variar, gracias a que, pues bueno, el IVA pues hace de las suyas. Una cosa de esas que era el sablazo del mal gobernante y que, pues, no cambió. Gonzalo, sé que está pidiendo el precio, pero no va a aparecer. No, una edición con CD de 19 euros no baja. Entonces, bueno, para los muy fans de Elliot Murphy seguro que les viene bien, o quizás se convierte en un bestseller. Lo vemos de ahora, a partir de ahora, aparecer en las tertulias culturetas y en los programas de La 2, ¿te imaginas? ¿Te imaginas a Elliot Murphy con el impresentable este, no me acuerdo ahora, con Sánchez Dragó? Va a ser, vamos. ¿Y tú, Elliot, cuando eyaculas? Elliot, esto que escribes en tu novela me recuerda mucho a esto que escribí yo en esta mía. Mira, escucha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Impresentable el señor Sánchez Drago. Bueno, pues vamos a escuchar ya el último tema que traíamos esta noche de Elliot Murphy. Hacía tiempo que no lo escuchábamos, pero hemos traído unos cuantos temas para que, además de estilos variados, para que veáis todas sus distintas facetas. Nos vamos a despedir de él con un tema, uno de sus más grandes éxitos, pero en versión en directo, este Last of the Rock Stars. Afraid to get married, 'cause I know it's gonna hurt. And I say, what the world? Last of the rock stars, me and you. Rock and roll's here to stay, and who we left to play. I dreamed I saw the king in a 53 Chevy. He got a fan on his mind and his hands looked heavy. Rolled down his window, it was just to say hi, but I could not see his face. Too much purple haze inside. Born to be the king, born to be the man. And to die though he was holy, Jimmy understand. I say, last of the rock stars, me and you. adolescent pre-drug habit means guitar, you gotta have it. Got your accent, got your groove, and your old man thinks it's a waste of loot. And you wait a week for an Ed Sullivan show. It's right where you wanna go, and your homework's never complete. You don't care. You got this. Home on Friday night, a boy's out to play. And they're masters in, oh, they're slaves in. There are boys who know they're gonna play. You take a Mr. Destroy full of broken strings. Do you know those kids? Do you know those things? I say, woo-hoo-hoo. Last of the rock stars, me and you. Woo-hoo-hoo. Rock. Woo-hoo-hoo. Bien, este cambio, Gonzalo, ¿a qué obedece? Bueno, pues así por sorpresa os hemos plantado uno de los temas del nuevo trabajo de la banda Wilco, que hace un par de fines de semana, el día 17, viernes, presentaba por sorpresa un nuevo trabajo. No había ni rumores de que estaban grabando. Simplemente colgaron en su web su nuevo disco, creo que es el noveno de su carrera, con 11 cortes, a cada cual mejor que el anterior. Me ha encantado. En un principio, no sé si sigue disponible, probar a ver, en su página web. Estaba disponible a todo el mundo, descarga gratuita, simplemente tenías que poner tu correo electrónico y podías descargártelo. Es una auténtica pasada, me ha encantado. ¿A qué responde haber sacado el disco así por sorpresa? Pues no sé yo. La verdad es que ellos tienen su propio sello discográfico, por lo tanto pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora está de moda hacer esto, sacar discos gratuitos. Lo ha hecho también Beyoncé, me parece, y Kanye West, ¿es Kanye West o cómo se llama? Sí, exactamente. Y bueno, es una nueva manera de promocionar tu trabajo. A eso sí, con atentos qué nombre han escogido para el álbum, que la verdad, nombre más comercial no lo hay. El álbum se titula Star Wars. Sí, así, un título al azar, ¿eh? Totalmente. Bueno, a ver que tampoco se va ahora a inventar la pólvora. La verdad es que está muy bien esto de que los grupos publiquen cosas cuando les viene en gana. Hay que decir que para la mierda que sacan por la distribución de cada disco es más que normal. Hoy en día los artistas cobran de las actuaciones en directo y es de lo que viven, no de, desgraciadamente, de devanarse los sesos para sacar una canción redonda y que venda mucho, porque eso hace mucho, mucho tiempo que ya no resulta. Si es que resultó alguna vez, que está por ver. Pero bueno, el caso es que parece muy bien que cuelguen los el tal, porque la música pues está para eso, para compartirse. Y si alguien piensa que por tener una cuenta en Spotify está dando dinero a los artistas, va dado, que es corresponde a un 0,001% sí, más que cuando es más, ya varios artistas de renombre pues han retirado su música, ¿no?, de esa plataforma. También hace poco surgía un tema parecido con iTunes, en la tienda, en el Apple Store. Ya sabéis que podéis comprar también ahí música digital. La artista Taylor Swift, me parece que era, pues pedía a Apple que retirase una oferta en la que ofrecían la música de todos, de no sé cuántos artistas, gratuitamente durante un día. Ella dijo que grabar y tal, que costaba mucho dinero, que de ese dinero dependían mucha gente, muchas familias, y que por favor no empleasen la música de su música ni la de nadie que viviese de ello en esa oferta, ¿no? Y Apple tuvo que recular. La verdad es que el futuro de la música comercial, digamos, el futuro está ahí en vilo. Más que el futuro, la forma en la cómo se va a distribuir la música, ¿no? Parece que las plataformas digitales eran hasta este momento la solución, pero ya vemos que los artistas cada vez quieren tener mayor control sobre su música y cómo no, sobre los beneficios que genera. Hombre, teniendo en cuenta que algo que había antes de intermediario, que eran las discográficas y las distribuidoras, pues ahora mismo no tiene mucho sentido, porque la venta de discos, vamos, lo que eran las tradicionales, el formato CD, pues algo que está en vías de desaparición, y los anteriores, pues ya ni te cuento, pues ahora los artistas, viendo que esto se le va de las manos, quieren poner recoto, porque, repito, descargarse la música del Ares o del Napster igual era un delito, porque pagas 0 euros a los artistas, ahora pagas 0,0001. No pienses que le estás solucionando la vida a nadie. No. Pero sí hay alguien que está cobrando el resto. Sí, eso sí. Pues Nacho, vamos a escuchar más temas de este nuevo trabajo Star Wars de Wilco. Y vamos a escuchar un tema que a mí me recuerda bastante, pues, no sé, en la manera de cantar de Jeff Tweedy. Y también en las guitarras y demás me recuerda mucho a Lou Reed y a la Velvet. La verdad es que este álbum está lleno de influencias. Vamos a escuchar este de Joe Explained, que suena así. I never held your key. I never know my place. I stare at the eyes staring at my face. It always ends in a tie. There is no need in the divide. I cry at the joke. Explain. Oh, but if I had known, if I had known, if I had known, I would have never believed. I never smoked my chain. Whoever measures the crest, oh, they can have my broken chest. It's a staring contest in a hall of mirrors. I sweat tears, but I don't ever cry. Oh, if I had known, if I'd known, if I had known, it always ends in a tie. There is no hitting the divide. I cry at the joke. Explain. Oh, if I had known, if I had known, if I had known, I would have never believed. I would have never believed. I would have never. Pues sí, me está imaginando con las gafas y, pues bueno, hablando de cochinadas, un poco a lo... De drogaínas. Sí, a lo Lurid, pero... Nacho, vamos a aclarar que el álbum, así todo, a partir de agosto, estará también en las tiendas en formato físico, en CD, y a partir de septiembre también en vinilo. Ya sabes que ahora está el vinilo otra vez de moda, que es lo que les queda en este momento a las distribuidoras, ni más, ¿no? Es el poner de moda formatos. Sacarán la cinta y el 7 pistas y tal. A ver quién encuentra ahora de nuevo las agujas para los giradiscos y para los picús. ¿Te acuerdas cuando la gente tiene un picú? Oye, aquellos que eran maletín, que abrías y tal. Hombre, que no, anda que no he disfrutado yo de guateques. Así, ¡buah! Vamos, yo triunfaba. El rey de la fiesta, sí. Bueno, Nacho, vamos. ¿Qué te parece si escuchamos el último tema que hemos traído esta noche de este nuevo trabajo editado y colgado en la red por sorpresa de Wilco que tenemos esta noche? Este, espera, Pickled Ginger o algo así es el título. Y este tema es el, para mí, el más macarra de todo el álbum. Y las guitarras me recuerdan mucho también a las de Jack White en The White Stripes. En este álbum, eso, yo he visto influencias de la Velvet, de John Lennon, de los Beatles y de T-Rex también. Hay un tema que me recuerda un montón a lo que hacía Mark. ¿Cómo era Mark? Mark Bolan. Bolan. Está hablando Gonzalo porque estoy viendo que te están creciendo unas patillas de pasta. Sí, de sí, las... ¿te das cuenta? Sí. De momento sí. Solo eso, ¿eh? Eso que estamos en el programa Asbury Park, que ya sabéis, es de rock sin filosofadas, pero es que Wilco me gusta mucho. Y este álbum es muy recomendable. Vale, me estoy acordando ahora que el programa de cine que hacíamos para gente que no usa gafas de pasta. La de enemigos que nos ganábamos con aquello. Bueno, vale, vamos a escuchar el siguiente tema de Wilco, este Pickled Ginger. El tema de Wilco con el que cerramos este mini... Mini Tiny Winnie. Este, iba a decir, esta mini presentación de lo que es su... Decimos long play ya para quedar muy setentero. Sí, venga, long play. Alone in the zone of the sad, and no one gives us into the sad. I'll never let you ride. I'll never bet you don't know. I saw my glitz in the night. I'll never let it show. No, when I'm towing the drag, when no one gets a zig to the zag. Oh, I'm gonna let you ride. I'm sad to let you go. I can't remember the night. I know what I'll never know. No one tells me how to behave. I'm mourning and I'm going to grave. No one tells me how to be saved. Yeah. Hoy en nuestra sección de No solo de Blues vive el hombre, Bob Seger, con su trabajo Ride Out, que salía en los Estados Unidos a finales del pasado 2014 y que nosotros no hemos podido traer al programa hasta el día de hoy. Bueno, pero el disco está, vamos, de candente, ¿eh? De rabiosa actualidad. Es el álbum número 17 de su carrera. No publicaba desde el 2006, en el que sacó aquel Face the Promise, el álbum de retorno de Bob Seger en aquel momento con la Silver Bullet Band. Este es álbum, en cambio, es en solitario. Está grabado en la ciudad de Memphis, y perdón, en Nashville, y en él han participado pues músicos de estudio que normalmente acompañan a gente de la talla de Mark Knopfler o del propio Neil Young. El álbum se abre con el tema que acabamos de escuchar, este Detroit Made, que es una versión de un tema de John Hyatt. Más versiones incluye este álbum, entre ellas la que vamos a escuchar ahora, Nacho, que lleva por título California Stars, que es una versión de un tema que sacaban hace unos años Wilco con Billy Bragg, en un álbum en el cual homenajeaban y hacían versiones de temas de Buddy Guthrie. I'd love to feel your hand touching mine and tell me why I must keep working on. Yes, I'd give my life to lay my head tonight on our bed of California stars. Starbed, make another day underneath my California stars. They hang like grapes on vines that shine and warm the lover's glass like friendly wine. Yes, I'd give this world to dream a dream of you on our bed. Head tonight. stars, I'd like to lay my weary bones tonight on a bed of California stars. I'd love to feel your hand touching mine and tell me why I must keep working on. Yes, I'd give my life to lay my head tonight on a bed of California stars. To drink my troubles all away on a bed of California stars. Jump up on my star bed, make another day underneath my California stars. They hang like grapes on vines that shine and warm the lover's glass like friendly wine. So I give this world just to dream a dream of you on a bed of California stars. Pues a sus 69 años, Bob Seger está en plenas facultades. Este álbum nos ha gustado más que aquel del 2006, el álbum de retorno, aquel Face the Promise. Aquí hemos encontrado más en su salsa a Bob Seger. A lo mejor, no sé, se ha quitado un peso de encima con el tema de las versiones, al no ser todo temas suyos. Pues a lo mejor por eso se le nota un poquitín más fresco, no sé. Además de versiones de John Hyatt, de Wilco, también incluye una versión de Steve Earle. También se atreve con el country, el señor Bob Seger. Pero también destacamos pues temas que llevan su inconfundible sello, como el que vamos a escuchar ahora, este All of the Roads. And Bob Seger, otro habitual de nuestro programa, Asbury Park, ya sabéis, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Habitual de nuestro programa, pero no de las giras por Europa, porque no ha salido nunca a Estados Unidos, lo recordamos. Tiene miedo a un pánico, a trozar los aviones, y ahí se ha quedado. Y así nos lo hemos perdido. Quién sabe, a lo mejor nos toca la lotería este año, que dentro de poco ya tendremos a la venta la lotería de Radio Crash. Y podemos ir a verlo a Estados Unidos, porque seguramente a este álbum le acompañará una nueva gira. Se ha editado en versión, digamos, sencilla, en CD con 10 temas y una versión deluxe que incluye 14. De esa versión deluxe hemos extraído el tema con el que vamos a cerrar el programa de hoy, porque como siempre se nos ha echado el tiempo encima. En los controles del micrófono, como todos los miércoles, ha estado con vosotros, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca, que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en los bongos, en el guión, y hoy trayendo artistas habituales del programa, pero que hace tiempo que no sonaban, Gonzalo Martínez. Nos despedimos pues con otro tema que lleva el sello y el sonido característico de Bob Seger, aunque en este álbum yo echo de menos el saxofón de alto reed, que ha sido sustituido por un violín. Mala decisión, Bob, mala decisión. Os dejamos con este It All Goes On. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. To the businessman, everybody needs to pay. The pious man, everybody ought to pray. To the gambling man, everyone should play. All day. In a world of change, someone has to take the lead. Someone should expect to bleed, but we must be sure the actions fill the need. Indeed, and it all goes on for the dreams, promising to get you through.